Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenos vecinos, informamos que está abierta la inscripción a los cursos de capacitación de linchamiento. ¡Vamos al informe! Bueno, lo primero que hacemos es juntarnos los vecinos en una esquina, que no la podemos dar ahora al aire, pero pueden verlo en el evento del Facebook. Y ahí, bueno, no, lo que hacemos es poner un señuelo que, en forma de persona, con, la revestimos en oro o en objetos valiosos, y ahí, bueno, no tarda en venir el malhechor, ¿no es cierto?, a robarle, y ahí es cuando un grupo de vecinos organizados lo capturamos y lo llevamos afuera de la ciudad, a una granja, y ahí es que hacemos las capacitaciones, las jornadas, ¿no es cierto? ¿Y en qué consisten estas jornadas de capacitación? Bueno, son 3 días. El primer día lo primero que hacemos es someterlo al malviviente, ¿no es cierto?, a que escuche 24 horas seguidas canciones de Valeria Lynch. El segundo día nos estaríamos introduciendo ya la filmografía de David Lynch. Y en el tercer día, bueno, a modo reflexivo, ¿no es cierto?, lo que hacemos es leer entre todos la biografía de Ernesto Guevara Lynch. Por supuesto, esto incluye el hospedaje y el servicio de Lynch. Perdón, de Lynch. Y para todas aquellas personas que están interesadas en estos cursos, ¿a dónde se dictan? Bueno, nosotros los vecinos que queremos que esto cambie, ¿no es cierto?, porque esto está pasando de castaño oscuro, es terrible lo que está sucediendo. Nos juntamos todos los sábados a las 14 horas, 14, 14 y 30 horas, en la estación de Villalín y el tren Urquiza. Muchísimas gracias. Volvemos a estudios. Se observan demoras en la bicisenda de Liniers. Ceballos, entre las estaciones Belgrano e Hipólito Yrigoyen. Estado del tiempo. El mismo pasa y no se recupera jamás. Volvemos con más Ofrendas Urbanas.